Vamos allá, por el planeta, que hay que darle caña, que si no, se nos muere, y hay que cuidarlo. Venga, dale. Buen rollito en todo el mundo, que las verdades no nos sean encubiertas, toda la peña tenga de comer. Que no existan fronteras y que haya paz en todo este increíble planeta. Que menos armas y más lechuga. Y hay quien madruga, tú echarle un pedazo de bulla. Y acabemos con la telebasura. Impongamos la multicultura y todos los problemas tienen una cura. Pon al planeta justito. Pon al planeta gustito, pon al planeta gustito, pon al planeta gustito y defiéndelo ya. Siempre con paz. Y por muy típico que suene esto, reconozcamos que aquí hay muy poco hecho. Y con un poquito de musiquita, nuestra tierra ponemos a gustita. Luchemos por un planetita siempre en paz. El amor y no la guerra, que hay mil maneras de ponerse hasta las cejas. Y así como cual escudo humanos, juntos hay como hermanos. Hay todos pintamos algo en este cuadro. Pon al planeta gustito. Pon al planeta gustito. Pon al planeta gustito. Pon al planeta gustito y defiéndelo ya. Siempre con paz. Pon al planeta gustito y defiéndelo ya. Menos resignación y más conciencia. Y que a todo el mundo se trate de igual manera. Que no nos contamine nuestro medio ambiente con falsas y con oscuras ciencias. Luchemos por un planetita siempre en paz. Y menos Pamplina y más María. La única ley que hay que respetar es a tu planetita. Y es que con tanta tecnología nuestra tierra pierde autonomía. Ama y deja el planeta amar. Everybody. Pon el planeta gustito. Pon el planeta gustito. Pon el planeta gustito. Pon al planeta gustito y defiéndelo ya. Siempre con paz.